En primer término, quisiera que le indique al tribunal dónde y cuándo cumplió el servicio militar en aquella época obligatorio. Perfecto. Fue en el batallón de aviación del ejército 601 de Campo de Mayo. Ajá. En marzo del 77 y fui dado baja en mayo del 78. Bien. ¿Recuerda usted el lugar donde prestaba servicios en ese batallón? Sí, señor. Era la compañía de servicios, en la sección apoyo de vuelo, y en la sección apoyo de vuelo cumplía guardias periódicas en la torre de vuelo. ¿Nos puede indicar cuándo cumplía funciones de guardia en la torre de vuelo? ¿Tenía que permanecer, estaba permanentemente en el lugar? Sí, era durante 7 días que permanecía en el lugar, exactamente. O sea, no se movía el lugar, incluso dormía allí, ¿no? Sí, dormíamos ahí, exactamente. Ajá. Era la semana, o sea, una guardia semanal. Una guardia semanal. Semanal. Dígame una cosa, ¿recuerda cuántas personas estaban asignadas a esta guardia en ese lugar? Soldados de guardia éramos dos. Ajá. No, pero me refiero, digamos, ¿cuántas personas eran las que hacían guardia en ese lugar? Sí, en simultáneo éramos dos, entiendo que éramos 8 o 10, porque eran turnos que se relevaban de a dos personas, de a dos soldados, la semana siguiente entraban otros dos soldados y así iban rotando. Según lo que recuerdo, éramos 4 grupos, quizás fueran 5 grupos, no lo recuerdo bien, pero éramos de a dos soldados, 4 grupos o 5 grupos. Total ¿Recuerda serían. alguno? ¿Sí? ¿Recuerda alguno de sus compañeros que sean guardias con usted? Nombres, he perdido un montón, pero Bravo, Castaño, Roldán. Bien, ¿usted recuerda cómo era esa torre de vuelo? Sí, creo que tenía 3 pisos, era, bueno, como típica torre, pequeña, no era algo gigante, una planta baja, tipo recepción, una escalera, y conducía a un primer piso donde estábamos los soldados de guardia. Era donde estaba toda la aparatología electrónica, digamos, los tableros, los cuales no Sí. manejábamos. Y un escritorio donde teníamos una radio de onda corta donde recibíamos los pronósticos meteorológicos. Ahí pasábamos la guardia. Teníamos la posibilidad de ir a dormir a la noche a un cuartel cercano, digamos, que no era nuestro. Pero preferíamos, por lo general, los soldados que estamos de guardia dormíamos ahí mismo, en el mismo lugar. Estamos más cómodos y estamos solos, ¿no? ¿Cuál era el cuartel de guardia que estaba cercano, dice usted, que podían utilizar para dormir? Eran los cuarteles entre los hangares de helicópteros y aviones. Claro. Al lado, no era algo distante, era caminar 100 metros, 100, Claro. ¿sí? Pero preferíamos dormir en la misma torre porque se nos daba esa opción. Bueno, estábamos quizás más cómodos ahí, vivimos la comida ahí, teníamos baño, era un lugar Claro. prolijo, agradable, prolijo, Bien. agradable. La otra pregunta. ¿Quiénes eran, además de las personas o de los soldados que estaban de guardia, las personas suboficiales o oficiales que se desempeñaban en ese lugar? Bueno, en la torre de vuelo, como digo, los soldados cumplimos una guardia semanal. Mientras los suboficiales, que eran los operadores de la torre de vuelo, ellos cumplían una guardia de diaria, típica guardia, 4 horas, y ahí había operando los operadores de la torre de vuelo, eran sargentos o sargentos primeros en ese momento. ¿Y usted recuerda si allí se desempeñaban oficiales del ejército? En la torre de vuelo no, o sea, de vuelo, por supuesto, asistían y entraban los oficiales, que seguramente era lo que daban las órdenes a los suboficiales. Pero concretamente el trabajo de los operadores de torre de vuelo era manejado no por oficiales, sino por suboficiales. Un Bien. grado de sargento, sargento primero en ese entonces. ¿Sabe el oficial que estaba a cargo, en definitiva, de esa torre? Si lo Los recuerda. oficiales. No, los oficiales no, porque no tenían presencia en el lugar. Eran Claro, suboficiales. entiendo. Los oficiales quizás. Los operadores de la torre de vuelo estuvieron a cargo del oficial de guardia aeropuerto ese día, ¿no? Claro. El oficial de guardia era también un oficial, un teniente primero, que rotaba diariamente, ¿no? Claro. Crifasti, ¿qué era lo que se hacía en la torre de vuelo? Si nos puede contar, si usted lo sabe, y si lo conoce, ¿cuál es la función que se cumple en una torre de vuelo? ¿Qué hacían estos suboficiales? Los suboficiales son los que daban el ok a la partida de los vuelos, reportaban el estado meteorológico, pilotos, estaban en el tercer piso, o sea, en el segundo piso, planta baja, en el primer piso estábamos los soldados, y en el segundo piso, ya digamos, una vista panorámica, típico de la torre de vuelo, estaban los suboficiales que comandaban los despegues, aterrizajes, o coordinaban, mejor dicho, los despegues o aterrizajes de los aviones y de los helicópteros.